Hizo anunciar, vino de noche apresurado. Con alguien quiero hablar, soy fariseo. A Jesús quiero encontrar. Yo me llamo Nicodemo, salvación vengo a buscar. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Oye, maestro, este mundo quiere conocer milagros que tú haces, nadie lo puede hacer. Jesús responde, os digo, entiéndeme, si no naces del Espíritu, a Dios no puedes ver. Vengo buscando salvación. Nicodemo, asustado, quería saber si cómo puede viejo, de nuevo renacer, entrar al vientre de mi madre por segunda vez. Yo no entiendo esa frase, por favor repítame. Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Saber a dónde van de esta vida, ya no hay otra. Tú me contestas, yo te anuncio nueva vida y es por la eternidad. Pero qué lindo que es, hermano. Jesucristo es la persona quien te da perdón de maldades y pecados. Te atormentan hoy, cambia el rumbo de tu vida. Conoce a Jesús y darás un largo salto de las tinieblas a la luz. En la puerta de los cielos mi Señor está, con voz de mando y de arcángel. Él descenderá y al sonar ya la trompeta, Él se alegrará.